industria che altro conmigo utilizza e mangiare. Tengo un'industria a la que verdaderamente le robé muchas horas de trabajo para hacer esto que me gusta y me apasiona. Con mis compañeros y la agencia de Leonel pudimos hacer todo lo que supimos y todo lo que quisimos. Y logramos esto. Más allá de que ustedes lo hayan entendido o no, les haya gustado o no, nosotros estamos felices de haberlo logrado. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Daniel Bianchi. Con este momento me ponen de trago, me ponen nerviosa porque estoy un poco tímida con el estado de un personaje. Para los que no me conocen, o para los que me conocen, que quieren que estoy extrovertida en todo lo contrario. Durante años haciendo terapia para, y el teatro me ayudó mucho a sacar esa timidez que tengo. Bueno, en realidad yo estoy muy contenta por este proyecto porque hacía mucho tiempo que no actuaba, lo último que había hecho era desnuda de terciopelo, en bares. Y los actores rosarinos terminamos haciendo café con usted para ganar unos pesos porque el teatro de sala no deja plata. Tampoco estamos haciendo teatro para ganar dinero, todos sabemos que el teatro es una vida puesta, o sea que es una lucha permanente. Lo que amamos es teatro y le dedicamos horas y meses en la ensayo y en la actuación. Sabemos que tenemos que seguir luchando por que el teatro siga viendo. Y gracias a ustedes por estar acá, porque si ustedes estuvieran de este lado, nosotros no podríamos estar entre este ni podríamos haber estado todos invitados como estuvimos hoy. Así que les agradezco mucho que hayan venido y gracias porque en este momento me están viendo tu Lely y no se siguen aportando al teatro independiente de Rosario.